cooperativa, tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. El modelo que se puso en marcha en 2003 hoy está dando su fruto. Lo dijo la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, al recorrer la mega muestra Tecnópolis. Giorgi destacó que Tecnópolis permite ver las cosas que pasan desapercibidas en materia de industria y tecnología. Realmente muy contenta porque creo que esto es para todos y todas las argentinas que sientan el orgullo de tener la industria que tenemos, de ver lo que quizás día a día nos pasa desapercibido, porque quizás es un argentino, una argentina de al lado nuestro, una amiga que lo está haciendo, y bueno, y no vemos todo lo que hay detrás de esfuerzo, de creatividad y también de calidad, porque cuando uno ve estos productos dice, bueno, sinceramente es por eso que las exportaciones industriales están liderando en participación las exportaciones de Argentina. Entre Ríos. Tres gremios docentes pararán por 48 horas y no reinician las clases. Se trata de la Asociación Gremial del Magisterio, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica y el Sindicato Argentino de Docentes Privados. El paro no cuenta con el apoyo de la Unión de Docentes Argentinos, que decidió reclamar a las autoridades la apertura de una mesa salarial. La secretaria general de la UDA, Mirta Raya, declaró que quieren agotar todas las vías de negociación posibles antes de tomar una medida tan drástica como el no inicio de clases. Olimpiadas Londres 2012. Un futbolista suizo fue expulsado por un comentario racista. Michael Morganella fue expulsado por el Comité Olímpico de su país luego de que emitiera comentarios racistas a través de su cuenta personal en la red social Twitter. Los coreanos son mentalmente retrasados, escribió Morganella en su cuenta tras la caída de Suiza por 2-1 ante Corea del Sur en el marco del certamen olímpico de fútbol masculino. Área Metropolitana. Desde las 22 comienza el servicio gratuito de colectivos por obras en el Sarmiento. Los colectivos circularán de lunes a domingo en forma directa por autopistas, mientras que los que se desplacen por la avenida Rivadavia harán escalas en las estaciones. El plan de obras del servicio de trenes durará un año y demandará una inversión de 800 millones de pesos. Además de los trabajos que se realizarán sobre las vías, el plan también contempla mejoras en 140 coches, la recuperación de talleres y estaciones y la renovación del señalamiento en toda la traza. Servicio Telam para la radio. De lunes a viernes desde las 14:30, La García acompaña tus tardes. Te informa, te entretiene y te escucha. Un programa de noticias en contexto con mirada latinoamericana. Conduce Cintia García por Cooperativa, Radio que se siente. www.radiocooperativa.com.ar. Programación, contacto, Facebook, Twitter, radiocooperativa.com.ar. Especiales, editoriales, noticias, videos. Escuchanos por internet y metete en la radio. www.radiocooperativa.com.ar. Queremos que vos también seas parte. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Ya está tomando envión este tren, así que los invitamos que se suban, pónganse cómodos. Y el tema tiene que ver con la política, con Cristina Fernández, con el kirchnerismo, con el 2013, con el 2015. Pensar algunas cuestiones que están pasando hoy para tratar de sacar algún tipo de análisis del futuro más mediato, más cercano, pero un poco más allá también. ¿En qué sentido les digo esto? Porque, bueno, por supuesto, en los ámbitos políticos más militantes en distintas organizaciones, en la gente que tiene la política en un primer plano de su vida, hay cierta inquietud por lo que puede llegar a pasar en el 2013, en el 2015, a propósito también de la sucesión de Cristina Fernández, que, bueno, a nivel constitucional no tiene obviamente la reelección, si va a haber una reforma constitucional. Es verdad que es muy temprano hablar de estas cosas, pero les cuento que en distintos ámbitos políticos se sigue discutiendo esta historia, porque muchos piensan, bueno, llegamos hasta acá, se ha avanzado en muchos aspectos, pero después, ¿qué? En ámbitos políticos, tanto de izquierda como peronistas, también se discute cuál es el rol exacto de Cristina Fernández y de estos años que vienen. Me refiero a peronistas y gente de izquierda que adhiere al kirchnerismo. Escuchaba los otros días unas declaraciones de un profesor universitario, militante social, un hombre que viene de la izquierda, pero que adhiere fuertemente al proyecto kirchnerista. Estuvo en estos micrófonos en varias oportunidades, que se llama Raúl Isman, que dijo: soy cristinista hasta el final, pero no comparto su forma de tomar decisiones. Bueno, en distintos ámbitos hay cierta molestia, cierta inquietud, por ejemplo, ¿con qué? Con que se la vea a la presidenta en la Casa Rosada, muy cerca de un sindicalista como Gerardo Martínez, entre otros. Les menciono a Martínez porque es el más emblemático, porque está acusado de haber pertenecido al Batallón 601 y de haber tenido una participación nada santa durante la dictadura militar. Entonces choca mucho verlo al lado de una presidenta que viene teniendo desde hace muchos años la bandera de los derechos humanos. Así que te digo que en algunos sectores, así como adhieren a Cristina Fernández, al kirchnerismo en todos estos años, también empiezan a surgir preguntas al estilo, bueno, ¿la presidenta será una buena constructora política para fortificar justamente este proceso? ¿Es justa en el sentido de cómo se mueve en sus decisiones políticas, donde, bueno, aparece ella y solo ella tomando finalmente todas las decisiones? Bueno, uno también puede pensar, ¿qué pasó con otros líderes políticos de la Argentina y de América Latina? Y no es muy distinta la cosa, ¿no? Perón, Alfonsín, Chávez, Correa, con sus matices, finalmente todos ellos tomaron sus decisiones políticas en forma muy personal. Pero también, como te digo, se está discutiendo en este contexto cómo hará el kirchnerismo para lograr esa aspiración que siempre enarboló en sus banderas y en sus discursos de una pobreza cero o de una mayor justicia social, y cómo se construye eso, que no es nada fácil en este mundo en crisis y en una América Latina que está mejor, pero obviamente que sigue manteniendo muchos déficits y complicaciones. Bueno, lo discutimos muchas veces en el tren, si solo con los movimientos sociales y la cámpora, como había dicho en su momento el ensayista Laclau, se puede llevar adelante un proceso político en América Latina de esta envergadura, con tantos intereses en contra. Entonces se discute el tema de la personalidad de la presidenta, de las decisiones individuales, de las decisiones personales, de la construcción de equipos. Y estos debates trascienden, como te digo, a distintos grupos. Uno de ellos es Carta Abierta. Por ejemplo, el escritor y periodista Daniel Freidenberg decía: ni a la realidad del país la define Tecnópolis, ni los efectos de la crisis europea alcanzan a explicar todos los problemas, ni pocos ni leves, que precisamente porque se avanzó mucho aparecen cada vez más a la vista y cada vez más ineludibles. decía el escritor, cansado de tanto optimismo y tanta autocelebración, o más bien preocupado al entrever el despeñadero hacia el que el optimismo y la autocelebración pueden llevar, lo que se logró en estos años, me alegra, por ejemplo, confrontar y encontrar notas, pensamientos como otro periodista, también que escribe en un diario oficialista como es Miradas al Sur, Eduardo Anguita, que él rescató, por ejemplo, la movilización a Vélez Sarsfield el 27 de abril, diciendo que no solo puede leerse como una fuerte adhesión popular a la presidenta, sino también como una oportunidad de convocar a la sociedad a que participe de cuestiones que no tiene caminos lineales ni soluciones sencillas. Por eso la pregunta es, ¿Cristina Fernández convocará a una parte importante de la sociedad que está de acuerdo con ella, que la votó con un 54% de los votos, a fortificar este proceso político conocido como el kirchnerismo y lograr reivindicaciones? Creo que a esta altura es una utopía difícil, pero por supuesto por la que hay que luchar, que tiene que ver con, en el 2015, con la pobreza cero. ¿Se podrán generar tantos cambios sociales y económicos que, por ejemplo, en el 2015 habrá un Estado que de alguna manera tenga tanta fuerte que, si cambia de signo político el gobierno, asumiendo Scioli o Urtubey, por dar dos nombres, bueno, hay un Estado fuerte que puede seguir generando políticas en el país? Bueno, son algunos de los debates que se vienen dando en distintos sectores del peronismo y de la izquierda que adhiere al actual proceso político. ¿Habrá capacidad de recepción de más pensamientos, o el debate político se estancará, o al contrario, crecerá, se podrán escuchar más voces? ¿Habrá más argentinos que tendrán la posibilidad de ser protagonistas de este proceso político que obviamente requiere mayor participación? Les doy otro ejemplo de lo que está pasando en América Latina en cuanto a las decisiones políticas y la forma de moverse de los presidentes. Me refiero a Evo Morales, el presidente de Bolivia, que había tomado la decisión de hacer una autopista, pero asambleas de campesinos e indígenas no estaban de acuerdo con este proyecto de infraestructura porque decían que alteraba la ecología. Finalmente el presidente boliviano tomó nota y ahora está tratando de negociar a futuro y ver cómo puede persuadir o de alguna manera hacer entrar en razón a dichas poblaciones, negociando, explicando, persuadiendo cómo se puede buscar un equilibrio entre la ecología y el progreso. A mí me parece justa la construcción de esa autopista. No nos podemos quedar en una postura ecologista fundamentalista. Pero Evo Morales acepta la postura de distintas poblaciones, frena el proyecto y ve en qué medida lo puede implementar políticamente en el mediano plazo. ¿La presidenta Cristina Fernández actuaría en un caso similar de la misma manera? ¿Aplicaría esta expresión que ella misma acuñó de sintonía fina? Hace muy pocos meses, alrededor de 5, el exdiputado y dirigente social kirchnerista Luis de Lía decía: hay que hacer una perestroika y una glasnost en el kirchnerismo. Esto era en el contexto después del accidente de trenes en 11. De Lía decía: no solo hay que pegarle una patada en el culo a Sirigliano, sino que se nos viene el Estado neoliberal encima, que implica solo lucro y devastación. Convocando al pueblo argentino para que en 6 meses votemos constituyentes. Terminemos con el Estado neoliberal conservador consagrado en la Constitución del 94. Si ella quiere tener un gesto de grandeza, por Cristina Fernández, que se autoexcluya de cualquier debate reeleccionario. Pero hay que modificar este Estado. Petróleo, minería, trenes, hay que hacer bolsa al Estado neoliberal. Algunos se niegan a los cambios porque está la maldita corrupción. ¿Lo hará Cristina Fernández con el 54% de los votos? ¿Hay fuerza política, hay decisión política de generar una movilización y una participación social y política para derrotar lo que Luis de Lía denomina la noche conservadora? Fidel Castro le dijo hace muy poco tiempo al ensayista Tirio Borón: cuiden a Cristina. Cuidarla a Cristina Fernández, creo que también implica apoyar sus cosas positivas, pero también criticarla y desde ese lugar avanzar. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. La posibilidad de que la continuidad esté expresada, como por ahí insinuaste, por Scioli o Ortubey, me hace recordar una frase del diputado socialista Jorge Rivas. Él acuñó una frase que fue reproducida muchas veces por su precisión: lo mejor que tiene el gobierno son sus enemigos. Y inspirado en esa frase, yo agrego otra propia. Imaginando un gobierno de la oposición, el cristinismo es incluso muy superior a lo que es. Supongamos un gobierno presidido, vos dijiste Ortubey, yo te digo Macri, yo te digo Scioli. No hay que tener la imaginación de García Márquez para saber que podría ser gobernador de Santa Fe Miguel del Cel, en Provincia de Buenos Aires Francisco de Narváez, en Salta Alfredo Olmedo. De ministros, piensen en Patricia Bullrich, en Eduardo Amadeo, en Federico Pinedo, en Carlos Melcoñán, en Oscar Aguad. ¿Qué pasaría inmediatamente? Imagínense por un momento, yo diría que esto es el retorno de Frankenstein, pero imaginémonos por un momento. Los diarios dominantes estarían eufóricos. Desaparecería por arte de magia la inflación y la inseguridad de sus páginas. Se restablecerían las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Se dictaría una amnistía a los terroristas de Estado para sellar la reconciliación nacional. Se prohibiría la utilización del espacio público para protestas y se le otorgaría amplias facilidades a los inversionistas que se apropiarían de lo que queda de los bienes públicos. Se derogaría la ley de medio, se suspenderían las paritarias por la situación de emergencia económica. Sí, eso, por ejemplo, la ley de medio lo dijo el propio Alfonsín, ¿no? Hijo, que tomaría esa medida. Se declararía territorio libre para la entrada y salida de capitales. Se volvería al Banco Central independiente, se alinearía el país con Estados Unidos y se haría un frente común con Colombia y Chile, con lo cual se declararía el acta de defunción del Mercosur y de la UNASUR. Se proclamaría la vigencia del mercado como distribuidor de ingresos, se aislaría a las organizaciones sociales, se intervendría tal vez las CGTs, se recibiría a la sociedad rural y se le informaría de una rebaja de las retenciones. ¿Y qué pasaría? ¿Faltarían recursos? Bueno, los recursos que faltan se obtendrían con préstamos internacionales. Rebaja de las retenciones. Sí. Fíjate, con una soja de $630. Hoy escuché algo que me pareció casi insólito. Un colega habló de una posible soja en un futuro cercano a $2,000 la tonelada. Bueno, ayer el sábado en Perfil, un ignoto, yo no lo conozco, pero se presentaba como un especialista en commodity y decía que esto iba a seguir aumentando. No de vacío, porque iba a seguir aumentando. Bueno, entonces, si se bajan las retenciones, habría que obtener préstamos internacionales para tratar de salvar el bache. Las corporaciones internacionales, los países del primer mundo, saludarían y aplaudirían el retorno de Argentina a la senda de la racionalidad. Los gurúes económicos pronosticarían un futuro venturoso y los empresarios celebrarían dejar atrás un asfixiante intervencionismo estatal. La Iglesia solicitaría que se derogue el matrimonio igualitario, la ley de reconocimiento de género, las reformas que se proyectan actualmente al Código Unificado Civil y Comercial. Ustedes, oyentes, pueden agregar numerosas otras derogaciones de los avances realizados o en estos últimos 9 años o de los distintos caminos que nos permitirían retornar a los 90. Entonces, el debate al que estamos haciendo alusión al principio del tren que se da en distintos grupos kirchneristas y de izquierda que adhieren al gobierno es bueno, justamente cómo se puede dar continuidad a este proceso político y avanzar para tratar de solidificar las tantísimas cosas que faltan hasta ahora. Vamos a charlar después de la pausa de qué alternativas hay en ese sentido, de delfines de la presidenta, de la reelección, de qué es lo que se puede inventar. Pero, como te decíamos, ¿no? Estamos frente a una líder política como es Cristina Fernández, que supera en muchísimos cuerpos al resto de sus opositores. Eso no significa que no haya muchas cosas para criticar a la presidenta, pero eso lo seguimos después. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 210 alarmas, más de 200 cámaras de seguridad y contamos con móviles en la vía pública las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren. Indudablemente, la gran esperanza del establishment es Daniel Scioli. Si no funciona Daniel Scioli, está ahí en las gateras Mauricio Macri. Con relación a Scioli, los medios dominantes tienen una posición de que lo incitan a romper, pero al mismo tiempo hacen algunas críticas. En el caso de Macri está protegido. Macri está con una cobertura por el cual las críticas, las muchísimas críticas que se le podría formular al gobierno de Mauricio Macri, no se no le llegan porque efectivamente los medios dominantes lo protegen. Pero además Mauricio Macri está totalmente borrado, me parece que su hija Antonia lo reclama, papá vení a casa y contame algo porque no hace tiempo que no te veo, ¿no? Digo, está totalmente borrado de la, sí, de la arena política, me la que aparece que... es Vidal o sí, Larreta o Santilli. De que me parece que es una estrategia tendiente a evitar el desgaste del ejercicio del gobierno. Por otro lado, si efectivamente hubiera críticas, entonces se podría observar, no el desgaste, sino la ausencia de ejercicio del gobierno. Pero como no se critica la ausencia, no aparece salvo para, ahora apareció después de mucho tiempo, en la sociedad rural. Pero observemos, por ejemplo, el caso de Macri. Apoyó el golpe en el Paraguay. Estuvo de acuerdo con, o se alinea con Rajoy en España. Estuvo en contra de la estatización del 51% de las acciones de YPF. Y es el único político de significación que estuvo en la despedida de Hugo Biolcati en la sociedad rural. Es una definición ideológica muy precisa de parte de Macri. En cuanto a la posibilidad de tener una continuación del actual proceso político, si no es de la mano de Cristina Fernández, yo te decía que, bueno, mis fuentes me contaban que ella quiere llegar hasta el 2015 y después correrse. Es verdad que la historia puede determinar que cambie de postura, pero necesitaría los dos tercios de diputados y de senadores. Que la cosa, si en el 2013 se pone difícil, bueno, ahí esa posibilidad de reforma va a estar más que complicada. Cuando digo se pone difícil, la pregunta sería, ¿qué pasa si el Frente para la Victoria en el 2013 se rompe y no llega unido? Cuando vos decís se rompe, me imagino que estás queriendo decir que, por ejemplo, Scioli presenta listas a diputados, claro, y a senadores por separado. Esa podría ser una posibilidad, una opción, ¿no? Ya en Córdoba se dio en las elecciones anteriores, donde Cristina Fernández impugnó la candidata a vicegobernadora, razón que De la Sota no aceptó. La candidata a vicegobernadora había estado en contra de la 125, es decir, había adoptado una posición en el conflicto con las patronales del campo, por lo cual Cristina manifestó su malestar ante De la Sota de que la lleve como vicegobernadora. Es posible que esa vicegobernadora ahora sea candidata a diputada en el 2013. Y la idea de la Sota, aparentemente, es presentar sus propias listas. De manera que si en Córdoba y en Buenos Aires se da ese proceso, y puede haber otras provincias, estamos ante un panorama abierto. Entonces, la mejor garantía para Cristina Fernández es que la economía vaya bien, que finalmente se trabaje fuertemente en lo que es la consolidación de un Estado regulador. Y bueno, me parece que eso no es sencillo, falta mucho, y en muchos sectores de la economía no se ve un buen funcionamiento. No se ha podido, por ejemplo, en el tema de los oligopolios, en el tema de los precios, en la política en relación a la canasta básica, ver una presión efectiva del gobierno en el sentido de tratar de regular los precios y no aumentar la pobreza o la indigencia, ¿no? ¿Te acuerdas que los otros días hice referencia a una muy buena nota que había sido publicada en Página 12 por el periodista Martín Rodríguez bajo el título Scioli en su laberinto? Mira, este párrafo, por ejemplo. Más allá de conspiraciones y gestos sospechados de anti-kirchnerismo, Scioli es un caso extraño, cuyas virtudes siempre fueron confusas. No es leal, sino obediente, y aun en momentos en los que esa obediencia pone en riesgo su propia condición, Scioli lleva su éxito a donde le digan. Vicepresidencia en el 2003, mudanza a la provincia de Buenos Aires en el 2007, testimoniales en el 2009. Es tan dócil para aceptar destinos como imbatible en los resultados que obtiene. Esa ambigüedad no parece nunca resolverse en pos de una desobediencia. No construye con sus votos su soberanía. No hay un día después del urnazo en el que Scioli es dueño de Scioli. y trae votos de un lugar extraño al kirchnerismo, clases medias no progresistas y clases altas que reconocen su prudencia y tendencia al diálogo, además de su arrastre en sectores populares. Es un hombre al que se vuelve por necesidad. ¿Pero quién es? ¿Qué representa? Scioli parece moverse como pez en el agua entre los ganadores del modelo. Es una dosis de capitalismo explícito dentro de un modelo kirchnerista que deja ganar a muchos, pero cuya impronta ideológica construye identificación con los perdedores, los vulnerables y pobres. Scioli, sin dejar de ser popular, o, más aún, la base meticulosa de su popularidad se construye en la línea de representación de los que progresan, los progresos individuales, ese mundo que parece construir en la suma de movilidades individuales la cifra de movilidad social. Scioli sería representativo de los que progresan, pero sin agradecer ese progreso al Estado. De allí su liviandad, su intuición de gestos de gobernabilidad, llevando tranquilidad a los hogares. Dijimos en estos micrófonos, por lo menos yo lo dije, que desde hace mucho tiempo el kirchnerismo y sobre todo Cristina Fernández había crucificado a Scioli, nunca lo imaginó como un delfín para el 2015. Pero viste que la política tiene otras aristas. Así como Cristina Fernández hoy se la ve al lado de Lescano, de Cavalieri, de Gerardo Martínez, cosa que irrita a muchos kirchneristas y a mucha gente de izquierda que está al lado del kirchnerismo. Mirá si se da vuelta la taba y Cristina Fernández en el 2015 no tiene otra opción que dejarle el camino a Daniel Scioli. Bueno, suena raro, ¿no? Pero la política argentina tiene esos vericuetos, esas escapadas que uno a veces no las puede entender. Scioli, aún en la obediencia, no deja de ser la promesa de llevar la política al lugar menos conflictivo. Scioli, Massa, Macri, Urtubey heredan los valores que la década del 90 depositó en la política: gestión y gobernabilidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos analizando a Cristina Fernández, su proyecto político, qué va a pasar con la sucesión, la posibilidad de que la presidenta en su momento pueda nombrar a un delfín político. 770. Transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires. Para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron totalmente gratis un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta y además... llevamos tu mascota. 153-000-5952 4622-1059 Nextel 574-3168 Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren pensando la actualidad política y lo que puede llegar a venir. Alguna vez hablamos, Hugo, de que se dé un proceso en la Argentina como el que se dio en Brasil. Viste que Lula designó a Dilma Rousseff y ella fue su delfín y finalmente ganó cómodamente las elecciones en segunda vuelta. Empezando de muy abajo y durante una parte de esa campaña electoral, el Serra, que era el candidato opositor, estuvo primero. Uno puede llegar a pensar que se reitere dicho esquema en la Argentina en el 2015, que Cristina Fernández elija un sucesor y, bueno, que lentamente vaya subiendo en las encuestas y en las simpatías populares. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia con Brasil? Es que Brasil, Lula y Dilma tenían el PT, un partido muy organizado con millones de afiliados y militantes. En el 2015, vos pensás que si Cristina Fernández dice, bueno, hay que votar a tal o cual, ¿el PJ la va a acompañar o directamente va a tratar de abrir otra opción política? Por eso ahí también entran las dudas, ¿no? En el sentido de qué puede llegar a pasar en ese hipotético caso político, ¿no? Lula se retiró con un 70% de popularidad, ¿no? Eso también jugaba, era un factor importante. ¿Cómo quedará Cristina en cuanto a su inserción popular al finalizar el mandato? Es cómo sobrelleve esta situación económica. Fundamentalmente eso, ¿no? Cómo se muevan los números y las realidades de muchísima gente que todavía sigue sufriendo privaciones. Acá César de Berazategui envía un mensaje irónico con relación a los comportamientos habituales de Mauricio Macri. Hace un ejemplo. Si la radio no debe, está económicamente bien, está limpia, los empleados son pagados por el gobierno nacional, yo me hago cargo. Firmado Macri, y lo firma César de Berazategui. Jolie de San Telmo dice, creo que sería desgastante para Cristina otro periodo, un cuadro importante, me parece, Kicillof. Volver a los 90 volver a la muerte, no al neoliberalismo, lo firma Mario de Ingeniero Brian. Y a propósito de los debates que se están dando en sectores afines al gobierno, el fiscal de Derechos Humanos, Félix Crous, manda un tuit que dice, si Lescano y Martínez representan a los trabajadores, el amigo Julio Piumato es Agustín Tosco y Ubaldini Ho Chi Minh, ¿no? Lo dice en forma irónica. Ahí nos pide nuestra productora Inés Rodríguez Plana que le demos voz a los oyentes que se suben a nuestro contestador. Dale, cómo no. Sí, buenas noches, soy la Andrea de San Cristóbal. Bueno, yo estoy con este proceso sin ninguna duda, pero a veces esta posición tan personalista hace sentir como que este es un proceso que se está terminando y no algo que se puede relanzar. Un saludo, muy buen programa. Buenas noches, doctor de Chacarita. Bueno, yo le tengo un gran respeto, Gerardo, a la gente de Carta Abierta. Me parece excelente de que muchos intelectuales puedan adherir a un gobierno nacional popular y mucha inclusión social. Ahora nadie dijo que Tecnópolis era el país, pero no tenemos derecho a alegrarnos cuando en los 90 un ministro de Economía que manejaba todo, la política, mandaba a los científicos a lavar los platos y hoy tenemos Tecnópolis. Axel, ¿qué es Silov? ¿No es un gran cuadro? Juan Manuel Abad Medina, ¿no es un gran cuadro? Mercedes Marcó del Pon, ¿no es una gran dirigente? Sí, buenas noches, para el tren. Habla Marcelo Devoto, del Ejército de Aplaudidores de Cristina. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Delía, que hay que reformar la Constitución para que no se venga el neoliberalismo que está atacando por todos lados. Estoy con Delía, muchas gracias. Hola muchachos, Fernando de Palermo. Yo escuché mal, están hablando de expresionismo alemán. ¿Qué es eso? El gabinete del doctor Calegari, viejo. Me estaba comiendo una sopa de verdura, tranquilo, algo bien sano, ¿viste? ¿Sabes cómo me está cayendo la sopa? Por favor. Otra cosa, una mujer y me decía en el banco que no ganan el 82%, le cobro la jubilación a mi vieja. Nunca lo ganaron, no pidamos tampoco cosas que fueron todas, que nunca te la dieron, ¿viste? Buena la propuesta, ¿eh? Se subiría el dólar a 10 pesos para lograr la competitividad y obviamente aumentarían los precios, pero se les pediría un sacrificio a la clase trabajadora, porque es necesario un ajuste. Porque se terminó la fiesta. Soy Graciela, lo sigo escuchando. Sí, muchachos, bueno, soy Carlos de Boedo. Bueno, para el 2015, si Cristina puede llegar a conseguir la reelección, sería un paso más para terminar de ser la más grande de todos los tiempos. Pero si no fuera así, sería una jugada magistral. Yo le pongo una fichita ya desde ahora para el 2015 a Alicia Kirchner. Cristina, vicepresidenta. Seguimos en el tren. Bueno, muchísimas gracias por todos los mensajes. Oscar de Chacarita nos hablaba de Tecnópolis y de algunos cuadros interesantes que tiene este gobierno, como Mercedes Marcó del Ponto, Kicillof. Te cuento algo de Oscar de Chacarita. Es oyente también del programa de Carlos Ulanowski en Radio Nacional y parece que también desde hace muchos años nos escucha a nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por su mensaje. Que lo escuchaste el sábado, en reunión cumbre que tiene Carlos Ulanowski. Sí, sí. Con relación al último, Carlos de Boedo creo que era el último oyente, les respondo en el aire, pero me parece, estoy casi convencido, que la inhabilitación para la reelección corre para el vicepresidente también, en el caso creo que este gambito de Cristina como vicepresidente, creo que está vedado constitucionalmente, pero se lo digo provisoriamente, no tengo en este momento la certeza. Antes hablábamos de que la continuidad de este proyecto político tiene mucho que ver cómo le vaya en la economía real, en la vida cotidiana de millones de argentinos, que, bueno, ahí hay un factor central entre tantos otros, pero es muy importante, por el cual Cristina sacó el 54% de los votos. En ese sentido nos manda un tuit un dirigente sindical, moyanista, que se llama Fede Sánchez, que dice lo siguiente, lo tiro en esta mesa para que lo pensemos. Y es Federico Sánchez. Sí. Muchos que dicen que estamos liberando la patria, en estos días vieron por TV que en muchos lados del conurbano se vive como en un campo de refugiados. Se refiere Fede Sánchez a las imágenes que veíamos en estos días, ¿viste? Cuando asesinaron a estos chicos que los tiraron en una pileta en Moreno. Es verdad que ahí se veía por televisión sectores de la población muy indigentes. Me parece que ese es un tema que todavía no termina de resolver el actual proceso político de la mano del kirchnerismo. Hubo un avance que es innegable, del 2001, del 2003 a esta parte, pero hay una pobreza solidificada que me parece que en este contexto al gobierno le cuesta entrar. Me parece que el proceso de distribución de riqueza, que es complicadísimo, le falta muchísimo más y en eso es lo que tiene que poner mucha pila el gobierno. No es sencillo, no sé cómo lo ves vos, Hugo. Sí, lo hemos reiterado muchas veces, el tema de que no se ha dado un proceso de expansión, porque si uno saca los planes jefes y jefas de hogar, estás con un grado de desocupación que te aumenta 2 o 3 puntos, lo que hoy se da como cifra del INDEC, que está en el 7,2, creo, la desocupación. Sí. Es decir, si te estuviera sumando 2, 3 puntos más, porque indudablemente aquel que vive de un PRAN no es que estoy criticando eso, digo que no es un trabajo inserto en la producción o en el sector servicios. Los otros días Artemio López hacía un análisis de cómo se está deteriorando, ¿no? Asignación universal por hijo a propósito del aumento. Una vez por año se actualiza. A propósito del aumento de la canasta alimentaria, digamos. Todo ese sector de la población gasta el 80, el 90% de su ingreso en los alimentos básicos, ¿no? Es decir, visto en perspectiva y teniendo en cuenta de dónde se partió, la mejora es muy significativa. Ahora, una vez que uno deja atrás, después de 9 años, aquel punto de partida, indudablemente queda entonces una cantidad de materias pendientes que están vinculadas fundamentalmente a la creación de auténtico trabajo y de un trabajo bien remunerado que permita sacar a sectores de la población de esa situación que estaba reflejado, como se comentaba, en Moreno. Obviamente nadie ignora que existen, no solamente en Moreno, sino en muchos otros lugares del país, situaciones como esa. Claro, la pregunta que yo hice en varias oportunidades en el tren, si no se ha podido resolver la problemática de millones de argentinos que están en la pobreza y la indigencia cuando vos crecías a tasas chinas, ¿qué vas a poder hacer cuando el mundo, como dice la presidenta, se te cae encima y vos estás creciendo al 2, 3 o 4%, ¿no? Sí, sobre esa expresión, primero, lo que uno debería tener, no sé si de mínima o de máxima, si la mano viene cambiada, por lo menos no aumentar la desocupación, dejar en congelada esa situación. Ahora, esto no es eterno, es decir, los ciclos económicos vuelven a revertirse. Claro, pero si viene la mano cambiada, tenés que cambiar el esquema político económico, tenés que buscar otras alternativas para entrarle al problema, ¿no? Pues si no, caemos en la de Menem que decía, bueno, pobres hubo siempre, ¿no? Me parece que hay que entrar fuerte desde otro lugar. Bueno, Luis de Lía hablaba de una reforma constitucional desde ahí meterse con el tema trenes, minería y otros aspectos centrales, reforma impositiva. Pero la reforma impositiva está bien, yo creo que hay que hacer la reforma constitucional y creo que el planteo que hace de Lía es correcto, pero para mejorar los trenes necesitas reformar la Constitución, ni para hacer la reforma impositiva necesitas reformar la Constitución. Si tenés la decisión política y los votos, vas y haces la cosa. No. Acá Estelas López nos manda un tuit diciendo: Scioli es un dirigente de fuste, la gente lo identifica con el quincho incendiado cuando intentó prender la parrilla. Bueno, parece que tenemos varios oyentes que nos mandan tweets irónicos. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa. Hugo, ¿tenés ahí un mensajito más? Sí, tengo acá. Soy Carmona, siempre dice así el oyente, soy Carmona. No sé hasta qué punto se puede criticar al gobierno. Si la oposición no aporta nada positivo, solo críticas de cómo abro, qué ropa usa, si compra carteras o zapatos, etcétera. Son tan banales y estúpidas sus críticas que causan rabia. Bueno, ya dijimos que son boludeces. Mirar el físico, las carteras o algunas expresiones de la presidenta. Lo que estamos tratando de hablar es de políticas globales, a fondo, lo que va a recordar en la historia. Fue muy interesante el diálogo que sostuvimos los otros días con el ex guerrillero de la Luis Mattini y el poeta joven que estuvo preso Camilo Brajaquis, César, ¿no? González, cuyo nombre literario, su seudónimo literario es Camilo Brajaquis. Bueno, y él nos contaba como su mamá le decía a la pareja, ¿no? No me la toques a Cristina. Acordate que la casa donde yo estoy viviendo de alguna manera se la debo al proceso político que se vivió en estos años. Y dijo, bueno, yo cuando vivía en una casa de chapa, me acuerdo todos los días de las goteras. Hoy tengo una casa de material y bueno, no puedo dejar de olvidarme de Cristina Fernández y este proceso político. Voy a hacer una crítica que hace en principio la superficie, pero que en la superficie está una profundidad mayor. Resulta increíble que cada uno de los ministros que se presentan ante las cámaras no dejan de acotar cualquier medida que toma, que es una decisión de la Presidenta de la Nación. Y a su vez, la Presidenta de la Nación suele hacer todas sus afirmaciones en la primera persona del singular y no en la primera persona del plural. El yo sustituye al nosotros. Sería interesante, porque esto está expresando de alguna forma un manejo demasiado unipersonal de la situación, que el gobierno es un equipo presidido, dirigido, orientado por la Presidenta de la Nación. Pero sería bueno que en los casos que corresponda sea precisamente un equipo. Existe mucho más solidez cuando existe un soporte de equipo que todo dependa. Y no sé por qué cada ministro se sabe si se tomó una medida, es una medida del gobierno, que obviamente es una decisión de la Presidenta de la Nación. Pero los ministros tienen una muletilla que dicen, esta medida que fue decidida por la Antes Presidenta hablaba, de la el oyente, viste, Oscar Chacarita, mencionaba, ¿no?, los cuadros del gobierno, como Kicillof y Mercedes Marcó del Pont. Pero Kicillof, Mercedes Marcó del Pont, también dicen lo mismo. Cada vez que dice, esta es una decisión de la Presidenta de la Nación. Bueno, ya se sabe que es una Presidenta de la Nación. Daría la impresión que es necesario una especie de genuflexión innecesaria. Hacemos la pausa y tenemos más tren para compartir con vos. Dale. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas en lavarropas. Lavarropas automático Diplomatic, 15 programas. Contado efectivo, 2.149 pesos o 12 cuotas de 239 pesos con crédito personal Gendel. Lavarropas automático Aurora, 17 programas. Contado efectivo, 2.595 pesos o 12 cuotas de 259 pesos con crédito personal Gendel. Lavarropas automático Drean, 23 programas. Contado efectivo, 3.959 pesos o 12 cuotas de 399 pesos con crédito personal Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 27 de julio al 3 de agosto de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cámbiate a Hospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Hospose Integral. Compromiso médico. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad. Superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales en el tren. Un oyente desde el programa, Demián Confino, acaba de publicar un libro que se llama Villa 31, Historia de un amor invisible. Es el nuevo libro de Demián Confino. Y el autor es muy joven, nació en 1982 en Quilmes. Es escritor, abogado y un activo militante social. Y este libro está publicado por Editorial Punto de Encuentro. y narra los vaivenes amorosos de sus protagonistas y la historia de la villa más enigmática del país desde su nacimiento, pasando por el padre Mujica hasta nuestros días. El tema de las villas, ¿no? Es una temática del actual proceso político, en el sentido de que, bueno, hubo una mejora económica, como venimos diciendo, en todos estos años, pero paradójicamente aumentó la cantidad de gente que vive en villas. Esto tiene que ver con algún motivo. Por ejemplo, aumentó el precio de la tierra en forma exponencial. Hoy comprarse un terreno con el valor de la soja a $630, $640, bueno, es complicado, ¿no? Esa es una explicación, una de aparte de la explicación. La otra es que los sueldos que se ganan en la Argentina son considerablemente superiores a lo de los países vecinos, sobre todo a Bolivia y Paraguay, y hay una gran migración de estos países latinoamericanos que terminan yendo a parar en una primera instancia a las villas, ¿no? Igualmente no es un número que uno diga que es decisorio de la situación en ese sentido del déficit de vivienda y el aumento de las villas, ¿no? Digo, el aporte inmigratorio. Pero no tenés dónde ir a parar en la capital. Vos, cualquier cuarto de condiciones extremadamente precarias está de $1,000 para arriba. Pero eso te cobran, en una villa te cobran un cuarto, $600, $800. Sí, pero imagínate departamento, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero en una villa siempre tenés alguna posibilidad de expansión que no tenés en una habitación que alquilás. Vamos a más mensajes, me está pidiendo Inés, dale. El candidato de la Presi es Capitanich para el 15. Chao, gracias. Sí, muchachos del tren, Ricardo Villurquiza, más allá de que a nosotros nos duele ver esas imágenes, esos votos no dejan de estar a Cristina. Los votos que puede perder Cristina son los que se conduelen por la pobreza ajena, pero mientras que no haya que poner un poco más por los impuestos. Es muy cierto, ¿no? ¿Eh? El mensaje, sí. De Ricardo, me parece que es una apreciación muy interesante y además profunda. No, el gobierno calcula, si no pasa ninguna hecatombe política, que en el 2013 mínimamente van a contar con un 40% de los votos. Y hablamos de la situación económica y se sugiere que nuestro socio principal, Brasil, va a andar mucho mejor en este segundo semestre, la soja está subiendo y el gobierno tendrá que hacer lo suyo para mejorar la actividad, ¿no? Horacio de Adrogué nos dice: qué gran verdad, lo mejor que tiene el kirchnerismo son sus enemigos. Genial, suscribo totalmente. Bueno, es una frase de Jorge Rivas. Mañana tenemos una mesa redonda sobre la situación económica con la presencia de los economistas Ricardo Aronskin y Carlos Leiva. Así que economía y política a fondo, mañana en el tren, todo lo que vos querés saber vas a poder preguntar. Inés Rodríguez Plana en la producción, nos vamos. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Olimpiadas Londres 2012. Voley, tenis, hockey, básquet y handball, entre lo más destacado para el deporte argentino en la jornada de mañana. Estos son los horarios para la cuarta jornada de competencia en los Juegos Olímpicos de Londres. A las 10:45 en voley, Argentina enfrenta a Italia. Entre las 11 y las 11 y media en tenis individual masculino, Juan Mónaco enfrenta al español Feliciano López. A las 3 de la tarde en hockey sobre césped femenino, Argentina juega ante Estados Unidos. En básquet a las 16, Argentina-Francia. Mientras que a las 17:15 ambos países se enfrentan nuevamente, pero en handball. Servicio Telam para la radio. Señal de libertad, señal de pensamiento, señal federal, cooperativa 770. Que nos escuches en todo el país es una buena señal. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.